Hay un poder inusual en el testimonio personal. Cuando un individuo acepta a Cristo y su vida cambia drásticamente, la gente se da cuenta. Ahora, no todas las conversiones son repentinas e instantáneas. Las historias de drogadictos que aceptan a Cristo, alcohólicos transformados por gracia, líderes empresariales, materialistas, egocéntricos, cambiados por el amor de Dios, o adolescentes rebeldes convertidos, son emocionantes de escuchar. Pero ciertamente no son los únicos ejemplos de conversión. A veces, y tal vez aún más comúnmente, el Espíritu Santo trabaja suave y gradualmente en los corazones humanos. Hay quienes han sido criados en hogares cristianos piadosos, que tienen una historia preciosa para compartir. La conversión no es para unos pocos seleccionados, no. Es para todos nosotros. Y porque lo es, todos tenemos una historia que contar, ¿verdad? Tu historia no es mi historia y mi historia no es tu historia, pero cada uno de nosotros, redimidos por la gracia de Dios y encantados por su amor, tenemos un testimonio personal para compartir con el mundo y con los que nos rodean. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Comencemos con nuestro versículo central en Hechos capítulo 4, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como dije hace un momento, hay un poder inusual en el testimonio personal. Cuando nuestros corazones se enternecen por el amor de Cristo y somos cambiados por su gracia, tenemos algo importante que decir sobre Él. Una cosa es compartir lo que Jesús ha hecho por otra persona, pero otra muy distinta es compartir personalmente lo que ha hecho por nosotros, por mí, por ti. Es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. Es imposible. La gente puede debatir su teología o su interpretación de un texto o incluso burlarse de la religión en general. Pero cuando un individuo puede decir, una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza. Estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz. No tenía un propósito, pero ahora tengo un propósito. Incluso los escépticos se ven afectados por el poder del Evangelio. Aunque algunas personas pueden experimentar conversiones repentinas y dramáticas como la del apóstol Pablo en camino a Damasco, la conversión ocurre con mayor frecuencia a medida que una persona reconoce cada vez más la preciosidad de Jesús y comienza un profundo aprecio por su asombrosa gracia y un supremo sentido de gratitud por la salvación que ofrece tan libremente. Cristo reenfoca radicalmente nuestras vidas. Es este testigo el que el mundo necesita y anhela desesperadamente. Sabes que aún hay testigos que nos asombran, de quienes menos pensábamos. Escucha este relato en Marcos capítulo 5, versículos 15 al 20. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron, los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, ¿por qué crees que Jesús envió a este hombre a Decápolis para testificar a su familia y amigos, en lugar de nutrirlo en su nueva fe, manteniéndolos con él o cerca de él? La palabra Decápolis proviene de dos palabras. Deca significa 10 y polis significa ciudades. La región de Decápolis era una área de 10 ciudades a lo largo de la costa del mar de Galilea en el primer siglo. Y estas ciudades estaban unidas por un idioma y una cultura comunes. Y el endemoniado era conocido por muchas personas en la región. Ya era famoso, por decir así. Había infundido miedo en sus corazones a través de su comportamiento violento e impredecible. Y Jesús vio en él a alguien que anhelaba algo mejor. por lo que milagrosamente liberó al hombre de los demonios que lo atormentaban. Y cuando la gente del pueblo escuchó que Jesús había permitido que los demonios poseyeran su manada de cerdos y que los cerdos se habían lanzado por un acantilado hacia el mar, salieron a ver qué ocurría. Y sabes que el Evangelio de Marcos registra, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El hombre estaba completamente restaurado física, mental, emocional y espiritualmente. Amados, la esencia del Evangelio es restaurar a las personas quebrantadas por el pecado a la totalidad para la cual Cristo las ha creado. ¿Qué mejor persona para llegar a estas 10 ciudades de Decápolis que un endemoniado transformado que podría compartir su testimonio con toda la región? Mira lo que describe Elena de White en la página 307 del Deseado de todas las gentes. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y sentido. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Importante cita, contundente, porque a menudo Dios utiliza a los testigos menos pensados, que son cambiados por su gracia para hacer una diferencia en nuestro mundo. Por eso te pregunto, y me pregunto a mí, ¿cuál es tu propia historia? Es decir, ¿cuál es tu propia historia de conversión? ¿Qué les dices a los demás sobre cómo llegaste a la fe? Y no necesita, vuelvo a repetir, no necesita hacer algo dramático, algo extraño, que saliste de las drogas y volviste. Ese es como ese silbo apacible también. ¿Cómo fuiste aceptando a Jesús, conociendo esta verdad y esta otra? ¿Qué puedes ofrecerle a un inconverso? ¿Qué podría beneficiarse de la experiencia que puedes compartir? Bueno, otro ejemplo de testimonio. Era temprano el domingo por la mañana y las dos Marías se dirigían rápidamente a la tumba de Cristo. No iban a pedirle nada. ¿Qué podría darles un hombre muerto? La última vez que lo habían visto, su cuerpo estaba ensangrentado, magullado, quebrantado. Las escenas de la cruz estaban profundamente grabadas en sus mentes. Ahora simplemente estaban cumpliendo con su deber. Y con tristeza se dirigieron a la tumba para embalsamar su cuerpo, o sea, prepararlo para su sepultura permanente. Las tenebrosas sombras del desaliento envolvían sus vidas en la oscuridad de la desesperación. El futuro era incierto. Recuerda que habían dejado todo por Jesús y ahora el futuro ofrecía pocas esperanzas. Y cuando llegaron a la tumba se sorprendieron al encontrarla vacía. Y Mateo registra los eventos de esa mañana de la resurrección con estas palabras. San Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las mujeres ahora estaban llenas de alegría. Sus nubes oscuras de tristeza se desvanecieron con la luz del sol del amanecer de la resurrección. Su noche de tristeza había terminado. La alegría ahora inundó sus rostros y las canciones de regocijo reemplazaron sus lágrimas de lamento. Y después de que María se encontró con el Cristo resucitado, corrió a contar la historia. Las buenas noticias, amados, son para compartir. Y ella no podía guardar silencio. Cristo estaba vivo. Su tumba estaba vacía y el mundo debía saberlo. Después de encontrarnos con Cristo resucitado en la carretera de la vida, tú y yo también, amigo, amiga, tenemos que correr para contar la historia, ¿verdad? Porque las buenas noticias son para compartir. Qué fascinante también, que a pesar de que todas las veces que Jesús les había dicho que lo que sucedería, que sería muerto, moriría, luego resucitaría el tercer día, los discípulos todavía estaban allí escondidos. Y todavía Jesús escogió específicamente a discípulos que lo negaron. Discípulos que se negaron a creer el testimonio de María. Mira lo que dice San Marcos capítulo 16, versículo 11. Ellos,

la esperanza y la alegría que hemos encontrado en el don de la vida eterna en Jesús, lo que Jesús ofrece libremente. Por eso pregunto, ¿estamos combinando las dos cosas o solamente estamos predicando la doctrina separado de Jesús y separado de nuestra experiencia personal con Jesús? Dios nos ayude a predicar de una forma completa y sobre todo reflejar a Jesús de la forma como Él quiere que lo reflejemos. ¿Por qué crees que nuestro testimonio personal es tan poderoso para influir sobre los demás? Es que es irrebatible lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Pregunto, ¿cómo han impactado los testimonios de los demás en tu propia experiencia? Es por eso que las historias nos gustan, ¿verdad? Cuando nos cuentan historias de conversión nos emocionamos porque es algo innegable lo que Jesús está haciendo en esa vida. ¿Por qué es tan importante una experiencia diaria con el Señor? No solo para nuestro testimonio, sino también para nuestra propia fe personal. Dios nos ayuda, amado y amada, a testificar con nuestras vidas, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque nos llamas a testificar y ayúdanos a tomar esto en serio, a contar a otros la historia de lo que hemos encontrado en Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que está haciendo y lo que hará. Perdónanos si hasta aquí no lo hemos hecho, o hemos sido temerosos, o tal vez un poco difícil se nos ha tornado debido a que tal vez nos conocen mucho como hemos sido, pero permite que ese cambio ocurra para poder contar a otros esta historia de amor y esta historia de cambio. Sabemos que lo harás. Así que este trimestre que hemos estado estudiando estas lecciones, ayúdanos para que podamos dar prioridad a las cosas principales en la vida, el amor a Dios y el amor al prójimo. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranatha.